Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos rugiendo juntos, arrancando semana a tope de energía. Bueno, espero que haya ido bien tu finde. Por aquí para compartir contigo un montón de buenas canciones que puedes llevarte donde quieras. Además, esta tarde vamos a buscar anécdotas, esas que te han ocurrido en el trabajo. Anécdotas divertidas, sorprendentes, pues qué te digo yo, desde errores graciosos, algo que ocurrió en un viaje de trabajo, en una celebración improvisada. Los 40 Classic. Hoy buscamos esas anécdotas divertidas que te han ocurrido en el trabajo. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Abrimos el WhatsApp, el 616-850180. Ahí puedes compartir con nota de voz en nuestro WhatsApp, ¿de acuerdo? Anécdotas divertidas en el curro, a ver cuáles han sido las vuestras. Por aquí llega Janet Jackson con Together Again. Yeah.

said we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Estaban los de Hanover Scorpion sonando con este Wind of Change. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Bueno, también hemos disfrutado con Mikel Erentxun y Janet Jackson, que entendemos que tiene que estar devastada tras el fallecimiento de su hermano Tito a los 70 años. Triste noticia que hemos conocido hoy en el mundo de la música. Bueno, aquí estamos para ponerle buenas canciones a tu tarde, para acompañarte en tu vuelta a casa, a lo mejor para rematar lo que queda de tu jornada o disfrutar en casa tranquilamente con los 40 Classic. Para eso tenemos nuestros juegos, Batalla de Números 1, también escucharemos al maestro Joaquín Luqui, pero además hoy estamos buscando esas anécdotas divertidas que te han ocurrido en el trabajo. Bueno, pueden ser divertidas, sorprendentes, bueno, pues qué te digo yo, desde errores graciosos. A lo mejor habéis de repente, es una celebración, ¿no? A un compañero o compañera le tocó la lotería y lo celebrasteis. No sé, vamos a nuestro WhatsApp 616-850180. Buscamos esas anécdotas en el curro. Anécdotas con buen tono, ¿vale? Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Soy Rafa de Madrid. Bueno, pues yo tuve un compañero en los distintos trabajos que he estado que era muy especial, tenía un vocabulario muy especial. Por ejemplo, a Mikel Erentxun le llamaba Moncho Lerentxu y decía que jugaba partidas de dardos individuales. Ah, ¿verdad? Un saludo para todos. Hola, Jorge. Hola, fieras. Buenas tardes. Aquí María José desde Villanueva de la Serena. Yo soy profesora. Cuando empecé a trabajar, como era muy jovencita, pues a veces el resto de los profesores me confundían con una alumna. Vaya. O cuando los niños me escondían la tiza, me la ponían en alto porque soy bajita y para hacerme la novatada me subían la tiza a lo alto de la pizarra. Qué mala tendría leche para escribir un libro. Por cierto, este fin de semana se celebra en Villanueva la Feria de la Tortilla de Patata, que hola, según la historia, aquí está el origen, por si os queréis acercar. Oye, pues para acercarse, que me ha contado que el día 18 ya arranca, pues oye, para te gustar y disfrutar, claro que sí. Venga, voy buscando esas anécdotas divertidas, sorprendentes, graciosas. Anécdotas en el curro, 616-850180. ¿Qué anécdota divertida tienes tú en el trabajo? ¡Comparte! Ahora, solo tus números uno. Sin pausa, en los 40 Classic. Bye.

Life, el himno de Bon Jovi. Bienvenida, bienvenido, si acabas de conectar con los 40 Classic. Estamos a 16 de septiembre y ya solamente quedan 2 meses para un gran festival, el que los 40 Classic somos emisora oficial. Será el 16 de noviembre en la nueva cubierta de Leganés. Con un montón de grandes artistas en el escenario, en Menuda Movida Festival, presentado por Javier Penedo y por Andrea Sánchez, el 16 de noviembre, como te digo, en la cubierta de Leganés. Hoy en nuestro ring musical, 3 de los artistas del cartel luchan. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Aquí están los contrincantes. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea. La primera opción es acuarela de Seguridad Social. Segunda opción. Que me quieres de Tequila. Alejo Stivel también estará actuando en el escenario del Menuda Movida Festival. Y tercera opción, el blues de la Nacional 2. La carretera me llamó. El mazo de La Guardia. ¿Con cuál cerramos esta tarde? 40. Decídelo tú votando en nuestro Twitter, @los40classic. Venga, entra y vota. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y apetece estar juntos los dos. Oh, bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar el momento justo, pues con el frío de la noche no estaba justo. Moto, ponga un trozo de mayonesa y un café, que a la señorita la invita a vestir. Y dos alondras, dos observas sin gran interés. El camarero está leyendo el as con avidez. Pares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, aunque a estas horas ya no estoy muy entero, al fin llegó el momento de decirlo. Te quiero, pollo, otro pollo. No me tenga que levantar. No hay como el calor del amor en un bar. Jefe, no se queje y sirva otra copita más. No hay como el calor del amor en un bar. El calor del amor en un bar. El calor del amor en un bar. Aquí solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you

des chiennes au bar, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Olita, coléreuse et pas mi-coton, Mylène. Oh, tu sais, bouge qui dit pas, l'eau de philo, amour diluvienne. C'est pas ma faute. Miss you much. bonitos violines. Big Big Ball, Emilia. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Venga, pues vamos a por el primer juego de la tarde en los 40 Classic. Esto es fácil, ¿eh? Yo te doy una información y tú tienes que descubrir si me la estoy inventando o esa información es real y verídica, ¿vale? Tienes que pillar. El viernes quedé invicto. A ver hoy qué tal se me da la cosa. Bueno, para poder jugar necesitas el teléfono del estudio, que es el 91-347-7537. Y si aciertas, podrás dedicar la canción. Hoy jugamos por el tema de Mike Oldfield, To France, ¿vale? Si fallas, pues iremos a por otra llamada. Vamos a ver, abrimos teléfono. Los 40 Classic, teléfono directo. 91-347-7537. Aquí tenemos al otro lado. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy José Antonio. ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntame. Te llamo de Laurín de la Torre, un pueblo de Málaga. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas la tarde, José Antonio? Bien, aquí liado con los papeles, pero bien. No lo dices muy convencido, pero parece que esos papeles son importantes, ¿no? Ya me queda poco. Bueno, pues venga, ánimo con ello, con esa recta final de la jornada. A ver, atención, pregunta. La canción To France forma parte del álbum de Mike Oldfield, Discovery. ¿Verdad o mentira? Mentira. Vamos a comprobar. Y eso es... Oh, no. ¿Verdad? Es cierto, está en ese álbum Discovery, que además está de aniversario, acaba de cumplir los 40. Lo siento. Un abrazo enorme, José Antonio. Venga, un abrazo. Chao, querido, y ánimo. Que ya queda menos. Bueno, pues venga, teléfono disponible. 91347. Vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Carlos, desde La Coruña. Muy bien. ¿Qué tal por ahí, Carlos? Pues bien, terminando la jornada ya. ¿También? ¿A qué hora acabas ya? Pues mira, acabé a las 6:30, o sea, estoy llegando a casa ya. Muy bien. Calorcito que, bueno, para Galicia esto es espectacular. Sí, impropio. Bueno, Carlos, pues vamos a ver. Hablando de cumplir, que decíamos que ese álbum está de aniversario, hablando de cumplir, la vocalista de la canción To France cumplió ayer 68 años. ¿Verdad o mentira? Verdad. Vamos a comprobar, nos dice Carlos verdad y eso es... ¿Lo sabías o te la has jugado? No, lo sabía. Ah, bueno, soy fan de Mike Oldfield. Tuve la suerte, no sé si sabes, que aquí tuve una novia en Coruña muchos años. Ah, no sabía. Qué fuerte. Y de coincidir con él aquí en discotecas de por aquí, era fácil verlo. Pero que me narras. Oye, pero qué salseo esto, Carlos. Me tienes que contar más, ¿eh? ¿Y cómo se llama? Bueno, alguna foto debo tener por ahí, pero qué pasa, que de aquella no había móviles. Y escúchame, están guardadas en el trastero. ¿Y qué tal era de fiesta Mike Oldfield? Muy serio, era un tío muy... Claro. Sí, era... Tal cual lo ves, es un tío muy tal serio, cual, ¿no? Vale. Sí, no le pega estar ahí encima del podium, también te digo. Qué va. Bueno, pues efectivamente, ayer fue el cumpleaños de Maggie Reilly, que es la vocalista. Ayer cumplió los 68. Bueno, Carlos, ¿a quién le vamos a dedicar este temazo? Cuéntame. Venga, pues a todos, para que tengan una buena semana y empecemos bien todos. Fantástico. Oye, gracias por este salseo, que no lo conocía, y me ha encantado. Nos tienes que contar más episodios de esto, ¿eh? Un abrazo enorme, querido. Venga, Fiera, un saludo. Chao, gracias por rugir. En los 40 Classic. Go. Jorge Sánchez. On Music. Queen of chance, will they find you? Never going to. your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot. Los 40 Classic. Buenas tardes, fiera. Rubén de Puente Areas. Hoy comienzo mi vuelta número 45 alrededor del sol. Si te acuerdas, si te da bien, pon y no dudos, anda. Un abrazo fuerte para todos. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos, rugiendo juntos. Venga, vamos a por el lunes. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Poquito a poco, sin miedo, pero solamente es un día, inicio de semana y ya está, ya está. Uno y cobarde, vamos a por él, con esas buenas canciones que forman parte de tu vida. Aquí las tienes en Classic, en los 40 Classic. Si te preguntan, di que eres de la familia Classic, ¿de acuerdo? En esta hora que estrenamos, bueno, van a ocurrir muchas cosas. Te recuerdo que puedes votar en la batalla de los números 1 a través del Twitter, @los40classic, donde hoy están combatiendo 3 de los 9 artistas que actuarán en el Menuda Movida Festival. que se celebrará en noviembre en la cubierta de Leganés. Tres de ellos combatiendo. A través del Twitter puedes votar por tu favorito, ¿de acuerdo? Arroba los 40 Classic en el Twitter. En esta hora también tendremos, cómo no, la sección del maestro Joaquín Luqui y jugaremos a ese clásica Cachitos, esa canción fragmentada que tendrás que descubrir de cuál se trata. Pero mira, para arrancar semana estamos buscando esos momentos divertidos en el trabajo, en el curro, ¿eh? Yo reconozco que cada día cuando cambio el turno con Guillem siempre hay algún momento divertido y de cachondeo. A mí me acuerdo una vez, estaba hasta arriba de trabajo, muy, muy, muy agobiado, tenía que llamar para hacer una consulta. Me llamé desde un fijo a mi teléfono y, vamos, me mosqueé mucho. Pero es que ¿quién me llama ahora? Y me contesté y me preguntó, ¿sí, quién es? Y me escuché los dos. Sí, en fin, cuando uno va muy estresado, ¿verdad? Estas cosas. Bueno, momentos divertidos, anécdotas, errores graciosos, alguna celebración improvisada. ¡Vamos al WhatsApp! ¡Hola! Hola, Jorge. Hola, Fiera. Bueno, el último trabajo que yo he tenido era en una empresa en la que hacía sondeos de opinión por teléfono. Llamábamos a población en general. Ajá. En una de las llamadas contestó un señor mayor y yo siempre me presentaba. Hola, buenas tardes. Me llamo Dulce, le estoy llamando de la empresa tal. ¡Dígame! Y el señor, mire, señorita, yo se lo agradezco, pero estoy muy bien solo, señorita. Pero mire, no, perdone, es que le voy a hacer... No, no, señorita, yo se lo agradezco mucho, pero estoy muy bien solo. Y me colgó. No sé, pensaría que era una línea erótica por lo de Dulce, no sé. La verdad es que es mi nombre. Bueno, un beso para todos. Buenas tardes, Fieras. Tu amigo Antonio, de Sevilla. Esto es verídico. Estamos instalando electricidad en el cuarto de una hermana mía. Mi padre le da electricidad a unos cables que estaban pelados. Paso yo, me toca el cable el brazo y del calambrazo escupo el cigarrillo que me estaba fumando, que sale volando por el pasillo, se le introduce a mi madre por el pescuezo, pega un grito, suelta el plato que estaba limpiando, se le cae, y del susto el perro del estruendo sale también corriendo patinando y tira un jarro y lo rompe. Todo esto en un segundo y medio. Madre mía. Impresionante. Venga, un abrazo. Antonio, una serie de catastróficas desdichas, tío. O sea, ni en esta casa es una ruina, había una escena así. En fin, momentos divertidos en el trabajo, yo qué sé, con compañeras, con compañeros. A lo mejor de repente una historia ahí de amor, ¿eh? Que se ha forjado y os vais ahí comentando cómo va la jugada. Yo qué sé, cosas divertidas que te han ocurrido en el trabajo. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Comparte con nota de voz. Y enseguida escuchamos a Luqui, pero antes, come on. Bailando un poquito con la reina Madonna y su Into the Groove. I'm not afraid to

Los 40 Classic. La verdad que supieron dar en el clavo. Toto, Hold the Line, estaba en su álbum debut, ¿eh? Sí, ya se empieza a lo grande, desde luego. Bueno, una tarde a lo grande es lo que te proponemos en los 40 Classic. Hasta las 9, 8 en Canarias, disfrutando de esa buena música. Y ahora, momentazo para irnos a la sección del maestro Joaquín Luqui, donde, mira, vamos a aprovechar. Ocurrió ayer, pero como no teníamos programa, pues lo celebramos hoy. Ayer cumplía los 40 más 10. Cumplía esos 50, el 50% de Ella Baila Sola, Marta Botía. Esta semana, en 1974, nace Marta Botía, una de las dos componentes, la otra, claro, María, Ella Baila Sola. Marta, luego la separación, pero eso sí, nos vamos a quedar con Ella Baila Sola. Y sin más, porque sigue dando gustazo ver y oír a Ella Baila Sola. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amor es de barra. Y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tu comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amor es de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver. Solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic.

ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. A menudo me recuerdas a mí. El gran Miguel Ríos, Santa Lucía. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Ahí lo tenía sonando para ti. Y en esta tarde en Los 40 Classic estamos hablando de esos momentos divertidos, anécdotas divertidas que te han ocurrido en el trabajo. Bueno, si alguien se lo pasa bien en el trabajo son mis compañeros de Morning Box, Javier Penedo, Andrea Sánchez, Juan Borrás. Bueno, ellos se lo pasan bien y nos lo hacen pasar estupendamente bien cada mañana a todos los que nos despertamos con ese Good Morning, con Morning Box cada mañana. Pero es que hoy están en Murcia, porque hoy hay con los 40 Classic un fiestón en Murcia espectacular. Bueno, mejor que lo cuente Javi. Hola Jorge, hola Fiera, aquí Penedo, desde las calles de Murcia, que hemos llegado por los pelos. Estoy como siempre acompañado de alguien que no me quiere dejar en paz. Fiera, ¿cómo estás? Buenas tardes, good afternoon. Aquí la sirenita y el Penedo, que casi no llegamos a Murcia porque casi perdemos el AVE. Hoy que estás hablando de anécdotas en el curro que nos pasa, a nosotros nos pasan muchas a diario, casi todas las contamos en el programa porque ya sabes cómo somos, pero bueno, hoy casi perdemos el AVE, menos mal que al final con la prisa hemos llegado. Pero hemos estado bendecidos porque nos hemos encontrado un camarero, en el tren, súper simpático. Filtro risa puesto todo el rato. Todo el rato dientes. Un personaje. Sí, pero bueno, no era tan simpático. Yo me he dormido, como siempre, Andera me ha vacilado en redes, esas cosas. Sí. Bueno, que la excusa es que hemos venido aquí a trabajar también, aunque no lo parezca. La calle está llena de gente, estamos en plenas fiestas, mañana se acaban y esta noche hay en el Jardín de Malecón un fiestón clásico. Primero con un concierto de Amistades Peligrosas que vamos a presentar, luego estará Juanito y Joaquín Guillén haciendo una sesión de música en la clásica fiesta ochentera ahí, y mañana hacemos el programa desde Radio Murcia, bien tempranito, que nos han acogido y nos han preparado el estudio para hacer el programa en directo desde aquí, tenemos muchas ganas. Así que nada, invitar a los murcianos y murcianas que estén por aquí a que vengan hoy al Jardín de Malecón malecón, que allí vamos a pasárnoslo bien y nosotros vamos a tomar algo por aquí. Vámonos de romería. Vámonos de romería de la fiesta. Escúchame, ¿me vas a... ¿A meter mano? Sí, esta noche. Pero basta ya de tanta tontería. Vale. ¿Sabes cómo te vas a quedar? Solo. Por fin, me quedaré solo, como decían amistades. Un saludo, Jorge. Voy a por Juanito. Juanito, que dejes de beber cerveza. Madre Juanito. Mía. Claro, como estrella de Levante, encima está ahí también. Vaya tela. Anda que no. Bueno, va a ser espectacular hoy a las 10 de la noche en Murcia, en el Jardín del Malecón, con ese concierto. Amistades peligrosas. Y después la clásica fiesta con Juan Borras y con Joaquín Guillén. Y todo esto presentado por Javier Peredo y Andrea Sánchez. Ya veremos mañana a ver con qué vocecillas se ponen delante del micrófono, ¿eh? También mañana para no perderse el programa. Que vaya fenomenal, familia. Un abrazo enorme. They learn to rely and judge on his responses, having played the mating game. She doesn't waste time, 'cause all that she wants is really honest emotion. Once he can't help but show, though I hardly know your name, solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic.

la poderosa Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Un clásico, ¿cachitos? Cachito, cachito. En los 40 Classic. Y nos vamos a por el segundo juego de la tarde. En esta temporada tenemos este nuevo jueguecillo sencillo, ¿eh? Un clásica cachitos, una canción que está fragmentada en tres cachitos. Uno que es del inicio de la canción, otro de mitad y otro de final. Tú escoges el que quieres escuchar. Alguno dura un poquillo más, otro un poquito menos. Bueno, tu misión es averiguar de qué canción se trata, ¿vale? Para jugar, como siempre, el teléfono del estudio, el 913477537. Venga, vamos a activarlo. Los 40 Classic. Teléfono directo. 913477537. Vamos a por esta llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? José Luis. Desde Pusol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí estamos. José Luis, atento. Vamos a preguntarte, ¿qué cachito quieres escuchar? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. El 1. Venga, pues vamos a por ello, José Luis. Escucha atento. Vale, hasta ahí ese fragmento del inicio de la canción. ¿Cuál puede ser? Ni idea. Venga, pues dejamos el teléfono disponible. Vamos a por otra llamada. Hola, muy buenas. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Julia. ¿Desde dónde? De Gerona, de Girona. Muy bien. Julia, ¿qué cachito te apetece escuchar? Cuéntame. El último. Cachito número 3, entonces. Vamos a por ello. A ver, atención. Escucha. ¿Qué tal? ¿Te ha servido de algo? Sí, bien. Vale, pues... Yo creo que es... adiós, papá. Adiós, papá. ¡Muy bien! Que pensaba que me ibas a decir el grupo, me estaba ahí esperando. Pero... Muy bien, Julia. Los Ronaldos, adiós, papá. Hace 35 años lideraban en la lista 40. Pues nada, Julia, punto para ti, para Girona. ¿A quién le vas a dedicar el triunfo? Cuéntame, compártelo. Pues mira, a todos los que escuchan los 40 Classic, uh-huh, a todos los de 35 y más, y sobre todo a vosotros por, bueno, pues animarnos no solamente a la tarde, sino todo el día. Claro, aquí estamos 24/7 a vuestra disposición, ¿eh? Julia, un besito, que acabes bien el lunes. Igualmente, gracias. Gracias a ti por jugar. Bueno, pues ahí te digamos. Adiós, papá de los Ronaldos, en ese clásica cachito que hoy Julia ha acertado. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. For music. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Can't reach to your heart when tell me why ain't nothing but a

time can do so much for you, still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Whoa, my love, my darling, I've hungered. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Bienvenida, bienvenido. Buenas tardes, fieras. Rugiendo juntos y con mucha música. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Venga, que ya casi tenemos hecho este lunes. Ya no queda nada, ya no queda nada. Bueno, en esta hora... Lo que sí van a ocurrir son muchas cosas, claro. Vamos a jugar a las figuras ocultas. También rescataremos esos sonidos de la colección 40. Sabéis que estamos celebrando el centenario de la radio. Hay muchas joyas sonoras que estamos compartiendo. En un ratito tendremos alguna de ellas. Y también sabremos cuál es la canción que más habéis votado a través de nuestro Twitter, @los40classic. Hoy en la batalla tenemos artistas, algunos de los que estarán actuando en noviembre en el Menuda Movida Festival en la cubierta de Leganés, ¿vale? Veremos cuál es la canción más votada. Y entre tanto, vamos al WhatsApp a por los últimos mensajillos, hoy buscando esas anécdotas divertidas que te han ocurrido en el trabajo. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Una época en la que trabajábamos fuera de nuestro pueblo, entonces pues nos teníamos que alojar en una pensión. Y resulta que el dueño de la pensión pues tenía tres dedos por culpa de un accidente laboral que le faltaban la puntita de los dedos, todos lo sabíamos. Lo que pasó fue que un día mandaron a un compañero, que era la primera vez que estaba en la pensión, iba el tío, vi venir al dueño de la pensión, cada dedo llevaba una botella, vamos, de cerveza. Lleva este compañero que no sabía que le faltaban los dedos, solo se le ocurre decirle, menos mal que tiene los dedos grandes, muy que mal. Si no, a ver cómo hacías. Y va el tío, se saca las botellas de la mano, le enseña el dedo y dice, sí, hombre, los tengo grandes de carayo. Otro gracias, señor. Hola, Jorge, Paloma de Vallecas. Yo he estado trabajando durante mucho tiempo, llevando el mantenimiento de edificios oficiales, de todo, carpintería, electricidad, de todo. Y hubo una vez que me llamaron. ¿Qué os pasa? ¿Qué queréis? Dice, es que hemos llamado al chico de mantenimiento. Digo, no, es que yo soy el chico de mantenimiento. Desde entonces me empezaron a llamar Paloma MacGyver. Hola, Paloma. Hola, clasiqueros. Yo trabajaba con mi marido en una empresa de frutas y a mí, pues desde el primer momento me gustó. Pero yo, él a mí ni me miraba, vamos. Y un día coge y los amigos dijeron, venga, va, a ver si la conquistas, que le molas, a ver si la conquistas. Y apostaron que me conquistaría por una cerveza, una litrona. Y él sí, sí que me conquistó, sí. Pero la conquista le ha costado 27 años, llevamos ya juntos, ¿sabes? Oye. Se van a quitar las ganas de volver a apostar. Exacto. Oye, pero mira, fenomenal. Al final, ahí estáis juntos, disfrutándoos. Y 27 años y los que os quedan por delante. Oye, pues fantástico. Lo que empezó así como una bromilla, pues mira, al final una bonita historia de amor. Enseguida buscaremos la identidad de nuestra figura oculta para que vayas pensando quién puede ser. Vista 1. Yo en Los Ángeles, pues como todo el mundo sabe, aparte de estudiar inglés, he estado trabajando profesionalmente, grabando, actuando y sobre todo pues ampliando el abanico de posibilidades artísticas, humanas y lo que haga falta. Dale una vuelta a ver si averigua su identidad. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts would tell. Like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo en parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. 40 Classic. Figuras ocultas. Y nos vamos rápidamente a por el tercer juego de la tarde. Como siempre, con el teléfono del estudio podrás jugar en directo. ¿No lo tienes? Yo te lo recuerdo. 913477537. Pero antes de que marques, vamos a poner una vez más esa primera pista. Pista 1. Yo en Los Ángeles, pues como todo el mundo sabe, aparte de estudiar inglés, he estado trabajando profesionalmente, grabando, actuando y sobre todo pues ampliando el abanico de posibilidades artísticas, humanas y lo que haga falta. Y lo que haga falta. Pero, ¿de quién se trata? Abrimos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Hay más pistas, por si alguien las necesita, por supuesto, faltaría más. Venga, a ver quién se anima. 91-347-7537. ¿Lo tenemos ahí disponible? ¿Está todo correcto? Sí, vale. Venga, vamos a por esa llamada. Hola, muy buenas, fiera. Hola, hola, buenas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ross. ¿Perdón? Soy Ross. Ross, ¿desde dónde? Desde Santander. Muy bien. Bueno, pues Ross, ¿quieres escuchar una segunda pista? Sí. Venga, atención, vamos a por ello. Pista 2. No, también he producido algún que otro compañero y amiguete. En el caso de Miguel Bosé, pues el primer productor que tuvo fui yo. Fue el primer productor de Miguel Bosé. ¿Quién puede ser? ¿Es Camilo Sesto? Ay, Ross, espérate que no me ha dado ni tiempo de coger. Os quiero saludar, hoy y siempre. Soy Camilo Sesto. ¡Es correcto! Me habías pillado, no tenía ni preparada la solución. Oye, muy buen oído. Ha sido definitiva, ¿no? ¿Esta pista o qué? ¿O ya intuías? No, ya en la primera ya lo tenía un poco. Muy bien, oye, pues triunfando, muy bien, ¿eh? Conectada al 101.1, los 40 Classic en Santander. Últimamente, el gran Camilo Sesto, que nació un día como hoy, hace 78 años, ¿eh? El Alcoyano. Querida mía, pues nada, punto para ti, punto para Santander. ¿Le quieres dedicar a alguien este triunfo, esta victoria? Sí, a mi familia, a Dani, a Inés, a Luca. Muy bien. Oye, pues un besazo enorme. Y gracias a ti por jugar y por rugir conmigo. Acabes bien el lunes, adiós. ¿Vale? Chao. Bueno, pues ahí teníamos Camilo Sesto, el alcoyano, que logró un hito en la lista 40 con 52 semanas en el número 1. Tremendo. Y hablando de el universo 40, en unos minutos, después de algunas buenas canciones, recuperamos sonidos de la colección 40. En los 40 Classic, Jorge Sánchez. Ahora, solo tus números 1. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Classic.

way you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh, Lord. Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. 9 de septiembre de 1998. Érase una vez un argentino que, tras dejar Los Rodríguez, arrasó en solitario. Hola, soy Andrés Calamaro y esta semana estoy en lo más alto de la lista de los 40 principales. Joaquín, nuestro Lucky, llevaba un año tras Calamaro en la cadena 40 principales especial Andrés Calamaro, Alta Suciedad. Como periodista y fan del quinto álbum en solitario. Un gusto para nosotros, un privilegio para mí presentar el disco entero acá contigo. Muchas gracias. De una estrella que se dejó todo en su nueva aventura. Quiero que se me recuerde en la primavera del 97 por Alta Suciedad. La potencia del título. Son dos palabras tal vez demasiado elocuentes juntas, ¿no? Anunciaba la calidad del contenido. Tal vez dioses de la grabación, aquellos que grabaron con Keith Richards o con Steely Dan o con John Lennon. Gracias, según Andrés, a los músicos de estudio. También son estos músicos, son todo ese talento y su enormidad, ¿no? Pusieron mucha más música en Alta Suciedad. A los que no dejó de alabar. El casting es inmejorable. Este vecino de la radio. Yo soy de este barrio, acá donde está la radio, y me gusta bastante recorrer librerías y tiendas de discos también. Es un eterno agradecido. Yo estoy muy honrado, ¿no?, de poder también interesar al público y comprometer a la gente a través de las letras, de las metáforas, de las frases. Y un músico puro. Soy jugador de los 90 minutos. no sirvo para estar en el banco. Que nos confesó un deseo no musical. Quiero verlo a Fernando Redondo jugar de una vez en el Madrid. Alta Suciedad escondía dos números, uno de 40 y un secreto. Elvis está vivo. Hay quien dice que lo vio en el año 88. No sé si fue en el estado de Michigan. Pero eso es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Ella lo vio salir de allí. Ahora sabía la verdad. Y se decidió.

con el 45,9. Dime que me quieres, y se lo habéis dicho a Alejo Stivel votando a Tequila en el día de hoy en los 40 Classic. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Dime que me quieres. Dime que me quieres. Ahora soy triste y necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto, voy a pedir. Así 45,9%, así lo habéis decidido. Esta canción que además en el verano del 80 estuvo 5 semanas consecutivas en la posición de honor de la lista 40. En fin, en 2 meses celebraremos esa menuda movida festival en la cubierta de Leganés. Que no te lo cuenten, hazte con tus entradas en los 40 Classic y en entradas.com. Será un festivalón increíble de tardeo donde lo vamos a pasar espectacular. Allí quiero veros a todos y estará presentado por Penedo y Andrea. Así que ya lo sabes, 16 de noviembre, menuda movida con los 40 Classic. Mañana aquí os espero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Quédate en Classic, que llega Mónica Ordóñez. Chao, fieras. Hasta mañana. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg, I'll remember you.

while my life is still time to get up that creepy hill of hope for a destination. Solo tus números uno. Con Mónica Ordóñez. En los 40 Classic. What's up? Con Four and Blondes te preguntamos qué tal. Te damos la bienvenida este lunes. Hoy ya todo el mundo de vuelta al cole, también nuestros chavales. A lo mejor ha sido un día duro, pero desde aquí te vamos a mandar mucha energía classic positiva en minutos con uno de los grupos que te vas a encontrar en el festival Menuda Movida, ahora en Madrid en noviembre. Y antes, con todo el amor que te mandan Maroon 5 desde el irresistible Songs About Jane. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. But goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. mucho dinero, lo he pasado mal. Los 40 Classic, solo tus números uno. Hi, this is Madonna. Números uno. Hello, I'm Robbie Williams. You're listening to Los 40 Classic, la fórmula original. Without I